Me gustaría trabajar de cantante. Bueno, aunque estoy cantando. Imagino que voy a las 8:30 a.m. vocalizando mi voz. Y entro en calor para cantar suave. Estudiando un montón. Tengo que saber cantar muy bien. Pero dicen que mi voz es muy hermosa. Seguro que pueden verme muchas veces cantando. Pero ser cantante no es fácil.